No te vayas, corazón. No te vayas. Quédate un poquito más. Llévala. En este disco de fin de año para todos ustedes. Toda la vida contigo, a tu lado yo quiero estar. Será un gran castigo si tú me quieres dejar solo y en libertad. Todo lo que hemos pasado, nunca lo voy a encontrar, porque solo a tu lado me quiero acostar, dormir esperando. No te vayas, por favor, quédate conmigo. Si te vas tú con mi amor, yo estaré perdido. Yo, no te vayas, por favor, nunca de mi vida. Que este cielo nublará y no existe el día. Llévala para el gringo Jaime de barrio Patricio Norte. Y la gente del barrio Patricio, le mando un beso, Jaime. Para ya terminar y dejarte en claro, nos costó mucho remar, con esfuerzo lo logramos, y por eso te amo. No te vayas, por favor, quédate conmigo. Si te vas tú con mi amor, yo estaré perdido. Yo, no te vayas, por favor, nunca de mi vida. Que este cielo nublará y no existe el día. Este cielo nublará, nunca me dejes, corazón. No te vayas, por favor, quédate conmigo. Si te vas tú con mi amor, yo estaré perdido.